pudimos quedar una agilizar muchísimo y ver y transformar algunas ideas y ponerlas en prioritarias. Por ejemplo, una fue todo lo que tiene que ver con la violencia que sufrimos las mujeres. En este contexto de aislamiento se agudiza la situación. Aunque estemos en aislamiento, podemos llamar al 144 para pedir orientación y para poder avanzar en el caso de que veamos o escuchemos o sepamos de una situación así. Que el origen de estas violencias es la enorme desigualdad que vivimos. Y en eso creo que es importante decir que así como no es lo mismo quedar aislado en un country o en una casa enorme con patio, con parque, que quedar aislado en un monoambiente o en un pasillo de una villa, sabemos que eso es muy diferente. Tampoco es lo mismo quedar aislado siendo varón que siendo mujer. El registro de promotoras y promotores de género y diversidad es justamente un registro de algo ya existente, que es una trama en todo el territorio de muchas organizaciones que son las que hacen posible la existencia de la resolución de un montón de temas. Todo eso nos va a permitir trabajar de una manera más articulada con el ministerio y con todas las políticas que lleva el ministerio y que va a llevar adelante el ministerio, más todas aquellas cuestiones que ya están ocurriendo de manera maravillosa en cada uno de los territorios, y fortalecer también la articulación con municipios, con las provincias, bien, que a veces también es fundamental.